Bienvenidos al resumen de los últimos 6 partidos y los números de la 17 de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. En un partido con polémica al final, Central Córdoba le ganó 1-0 a Colón después de un penal como mínimo dudoso y salió de la zona del descenso. Analiza el inicio del año el DT del Ferroviario, Gustavo El Zapito Colón. Es un comienzo bastante lindo, no digo complicado, pero sí lindo porque son partidos muy difíciles que debemos estar a la altura. River fue a Mendoza a buscar punta contra Godoy Cruz y River consiguió punta a partir del 1-0 hecho por Matías Suárez, que no convertía desde hacía 17 partidos. River fue a Mendoza buscando punta y los de Gallardo serán punteros del campeonato en soledad hasta por lo menos la fecha que viene. Analiza el triunfo el goleador de la noche. 3 puntos importantísimos para nosotros. Sabíamos que era un partido difícil, un equipo que por ahí está complicado con el tema de los puntos todo, y sabíamos que se iba a ser difícil, pero bueno, gracias a Dios nos llevamos los 3 puntos y bueno, hacer el gol me da mucha confianza. Defensa y Justicia se había quedado sin técnico luego de la renuncia de Mariano Soso. Esperaba Crespo, que hoy va a asumir en el cargo, y en el medio debía recibir al siempre difícil Talleres con Pablo de Müller como técnico interino. Y el DT momentáneo le pidió a los del Halcón presión alta y juego rápido, y los de Varela desaparecieron a los cordobeses de la cancha para cerrar el partido con una goleada 4-1. Lo analiza el autor de uno de los goles del DT, Guido Mainero. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido duro, un rival que viene muy bien, que viene con una idea. Creo que por ahí lo poco que trabajamos en la semana salió muy bien y bueno, el resultado también acompañó, gracias a Dios lo pudimos sacar adelante y por eso nos vamos muy contentos. Partidazo entre Banfield y Patronato en el sur del Gran Buenos Aires. Lo ganaban los de Paraná con un primer tiempo de enorme juego, pero en el segundo y con mucho empuje, el taladro se le dio vuelta en 2 oportunidades, hasta que en la última pelota del partido, penal mediante, Cristian Chimino puso el 3-3 final. Analiza el momento del patrón que quiere zafar del descenso, su DT, Gustavo Álvarez. Hay 3 objetivos: el campeonato, la copa y la permanencia. En un fútbol tan parejo y tan competitivo, ningún desafío fácil, pero yo creo que con trabajo y jugando bien al fútbol, los resultados se consiguen. DT nuevo por un lado, Sebastián Becachese y su vértigo para el fútbol. Zorro viejo del otro, el ruso Zielinski y toda su sabiduría táctica. ¿Y en qué quedó? En un partido parejo en el que Racing y Atlético Tucumán empataron en 1 en la nochecita de Avellaneda. Analiza el partido del arquero del decano, Cristian Luchetti. Creo que vinimos a jugar un partido inteligente con un equipo que tenía jugadores de buen pie, de transiciones rápidas. Y la verdad que, bueno, el balance no lo sufrimos, estuvimos bien parados siempre, terminaron ellos jugando bastante al pelotazo. Así que nada, me parece que el resultado es justo, inclusive tuvimos situaciones más claras nosotros para poder ganarlo. El clásico del domingo entre Boca e Independiente fue un partido lojísimo. El rojo no pudo hacer valer su hombre de más luego de la roja izquierdosa a los 20 minutos de partido, y después también se quedó con 10 por una expulsión más a quien, a Pablo Pérez. Si bien hubo ataques y tapadas de los arqueros, lo cierto es que se trató de un 0-0 bastante aburrido. Analiza el partido del guardaballas Ceneice, Marcos Díaz. Lamentablemente no pudimos llevarnos los 3 puntos, que era lo que queríamos. Pero bueno, no se perdió, que es lo importante. Se jugó más de 70 minutos con un hombre menos. El esfuerzo que hicieron los chicos, la verdad que impresionante. Creo que por este camino vamos a lograr más partidos ganados que perdidos. River es el único puntero del campeonato con 33. Lo acompañan en zona de Libertadores Boca, Argentinos y Central. En zona de Sudamericana están Vélez, Lanús, Arsenal, Racing, San Lorenzo y Newell's. En zona de descenso están Gimnasia, Patronato y Aldo Civi. En el segundo tiempo suena el reloj, haciendo más fuerte que el hombre. Nos reencontramos al cierre de la 18 con el análisis y los testimonios de la Superliga Argentina de Fútbol, acá, en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.